Y empieza 1996, 7 días por delante. Los 46 hasta el 1 de noviembre. Tendrás discos como los que van a sonar a partir de ahora aquí en tu estación favorita. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos del 40 al 1 en su nuevo formato. Cuarentena principales, nuevo formato. Y aquí estamos. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo está nuestra gente? Tal, pues la gente está a tope en sus casas, ahí a base de alcohol y barbitúricos, claro que sí. ¿Arresto domiciliario bien? ¿Arresto domiciliario mal? Genial, fatal, de lo bueno. Bienvenidas a la radio de los éxitos de los últimos días. Claro que sí, empezamos. El final está cerca, pecadores. Y empezamos. ¿Estáis listos para una cosa como esta? Del 40 al 30, empezamos, venga. Primeros de la lista. Empezando, venga, con el programa primero, programa piloto de hoy. Del 40 al 1, del 40, vamos a empezar por del 40 claro al sí. 30. Y directamente esta semana entrando, empezando con la lista en el número 40. Es farolillo rojo, pero no por mucho tiempo. Yo creo que no fuerte se... esto, ¿eh? Tiene toda pinta. Que le está dando fuerte al dembow, en realidad. Está bailando sí, ahí, sí, sí, le gusta sí, mover sí, el culito. Claro. Mira. Yo, Frangel, coronavirus. Quédate en casa, pero mueve el bullate. Cuídate, que anda por ahí. Nadia Calviño, que es más peligrosa todavía que el coronavirus. Que no quiere aprobar medidas, que tiene la mano ahí echada la buchaca. Bueno, pero que seguro que Nadia también tiene su lado romántico, aparte de ir así de como... Vamos a eso. Social killer. Todos tenemos el lado romántico, Nadia Calviño incluida. Para pasar tiempo en casa, conocer a esa otra persona con la que no convives tanto como creías y tal. A la gente le gusta eso, aprovechar el momento, a mí también. Aprovechar el momento para algo... más estimulante que ver el Netflix ahí con la mantita. Vamos a ponernos un poco hot. Venga, un poco de pimienta, este. Un poco de alto voltaje. R&B de alto voltaje, claro que sí. No quiero ir a ningún lado esta noche. Está el confinamiento que arde. Está el confinamiento que no puede más. Vale. Vamos ahí. R&B. Quédate en casa esta noche. Para volver ahí a las raíces, al baúl de los recuerdos. La gente está abriendo el baúl de los recuerdos estos días en casa. ¿No crees? Bueno, es normal, al final, pues es que abrazos para ti, es que está nostálgico. La gente tiene que tocarse, la gente tiene que apoyarse quien tiene al lado, tiene que buscar ahí los vínculos, tiene que buscar el apoyo con quien hay. Ponla, que la gente se está perdiendo. Venga, Kobe, dale. Venga, un clásico básico. Le puedo ganar tuta, seguí ahorrera de Pancho Tapello. Es Sky Shit for all. Titazo. Le puedo ganar tuta, seguí ahorrera. Gazte bat lurrean argi dugu, lore gorriz beterik olgu bat. Burdinen artetik igesi dator, euskal gazte diaren oiua. Urtilak eskuak elgar gurutza, egin taburutza denak batera. Le puedo ganar tu, Kobe, le puedo ganar tu, claro que sí. Le puedo ganar tu, esta hay que seguir adelante, pase lo que pase. Eso es, pase lo que pase. Y seguimos adelante con quédate en tu clase. 37, hay que seguir. Claro, y escalar posición es un temazo castizo, además, qué castizo bonito. Y hitazo de balcón, esto la gente lo quiere cantar en el balcón. Palmas y coros, que no se pierdan las buenas costumbres. Venga, claro, y sí, salir a cantar un poquito estas cosas que os las sabéis, esta que es esto bonita, lo habéis ¿eh? Cantado. Esta la ponemos por el balcón de la calle Mayor. Yo tengo la ansia de la juventud. Tengo mío lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumba ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje hasta en el corazón. Y a la noche se vuelva flores, se lubrica la ciudad. No hay en el mundo no nadie más dura que yo. Yo debo sobrevivir, ay, mintiéndome. Casi nunca me hundí en aquel bar, donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como luma sur, no sufra más amor. Y desgarrándome algo en mi vida cambió. Sobreviviré, buscaré un hogar. Y entre los escombros, ahí está mi soledad. Paraíso extraño. Sobrevivir, ay, mintiéndome. Casi tuve mi un día en aquel bar, donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como luma azul, no sufra más amor. Y dejándome. Y seguimos con el repaso semanal, que avance la lista. Claro que sí. Pues vamos a una canción didáctica, algo para que aprenda toda la familia. Ah, oh, venga, sí, como enseña, entretiene, como petete o lo que sea, sí, eso. Sí, sí. Un pildorazo de solo un minutito pero cargado de sabiduría. Un pildorazo en el 36, como hace 100 años, o cómo fue eso, ¿no? Eso, ya no me acuerdo. Otra historia. Pero aquí tenéis los pasos para derrotar al coronavirus. Higiene y plena. Plena a muerte. Dale. Ahí va, Japanese con la plena del coronavirus. Este es el tema del coronavirus. Estamos en guerra, coronavirus. Ven como quieras, coronavirus. Estamos preparados para el coronavirus. Lávate las manos con agua y jabón. frótatelo todo, repite la acción. Chotea de Leo, hola y adiós. Nada de besito, no seas bufón. Tocaste un dólar, agua y jabón. Tocaste un cajero, agua y jabón. Tocaste una puerta, agua y jabón. Tocarte la cara es buscar la infección. Lava que lava espumosa. Frota que frota espumosa. Lava que lava espumosa. Y este es el paso que al virus derrota. Lávate la mano con agua y jabón. Menea la muñeca con agua y jabón. Lávate con claro calma, sí. Nada de presión. Frótatelo todo y repite la acción. El Ministerio del Pensamiento ya lo dice bien clarito. ¿Tenemos claro lo que es lo que derrota el virus? Agua y jabón. Agua y jabón. Tocas un cajero. Agua y jabón. Tocas un dólar. Te tocas agua y jabón. Agua y jabón, sí. Agua y jabón. Está la gente loca por cantar. Loca. Todas partes, todo el día encerrado. Que sí. Hay que cantar. Eso es. Y la gente queda en los patios de vecinos, queda en los vídeos de Instagram. En el tren. Cantando en Instagram. En 5, eso es, en el Instagram y en donde sea. En el 35, ¿quién se coloca, querido Kobe? África, mamá África, Miriam Makeba. Que tiene esa misma necesidad. Cantar todo el rato, I Soul Sing, I Soul Sing, eso dice esta canción. Que ahí va. Venga. Recuerda, estás escuchando los 40 principales. Emitiendo sin miedo al fin del mundo. ¿Qué pasa contigo? Un poco de responsabilidad, un poquito de responsabilidad, por favor, Chris. Bueno, yo qué sé, cerrado por responsabilidad, confinamiento por responsabilidad. Todo es responsabilidad estos días, este es el virus de la responsabilidad. Y eso, Misurita Sumer y te lo explica en el número 34. Con el número 34, Ardura, mucha responsabilidad. Muy escuchado este tema en la zona de Zaldívar estos días. Muy olvidado también, ay Zaldívar, ¿quién se acuerda de eso ya? Ay, Kobe, qué aburrido eres, venga. Dejes de correr, es que aprenderás a andar. Entonces podrás saber y sentir lo que es volar. Persona maca, todo pis tu pistia. Insulita sinderi dando amor a lo bestia. Disparen y cenas las pibicoiza. ¿Qué pasa, pachi? Pues ahí va la hostia. Corruzca de atascatuta, su nunzare, hostia puta. Su tique dorti calduta. Euskaldure realiza alguna baita bilduta. Daun leñe, bi aske country que nadie te engañe. Caos temen. En el siglo XXI está obsoleto tu semen. Ernaz, asaches, arzak, ardura, zure buru, andago, dictadura. Corro tu againi, no hablo de Gandhi. Bias que country. Munduko itxura gezurte akordira. No soy un sectario, en contraste me inspira. No somos sectarios en la cuarentena principales. El contraste nos inspira, vamos de contrastes. Y la venta de termómetros también nos inspira. Está disparadísima. Todo el mundo tiene su termómetro, todo el mundo tiene fiebre estos días. No tiene miedo de tener fiebre. Claro, tío, pero tener fiebre no es de ahora. No, hace mucho tiempo que empezó. Groovy. Nadie le ha dado al Groovy como la Lupe, que viene directa al 33 con su Bugalú. Bugalú, mamá, poca fiebre, 33. Tienes un problema, señor. Si solo tienes 33, muy poquita temperatura es eso. ¡El Bulloni! ¡Groovy, baby, Groovy! ¡Ay, mi Chechi! ¡Ay, mi Chechi! ¡La cuarentena principales! Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever, when you hold me tight. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Aquí en el Telbaco nos escuchan los cuarentena principales, claro que sí. Hola vecina, hola vecino. Aquí estamos los cuarentena principales. Hace mucho tiempo que empezó. Los cuarentena principales, hace mucho tiempo que empezó el estado de alarma. Estado de alarma. No puedes salir a la calle sin perro. Te para la policía al doblar la esquina. Vamos para allá, ¿con qué seguimos? Volveremos a lo de antes algún día. Volveremos a la normalidad. No queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Ring the alarm. Vamos con Tenor Show. ¿Quién ha dado la alarma? ¿Quién le ha dado la alarma? ¿Quién le ha dado la alarma? Tenor Show. ¡Dale! ¡Sí! ¡Hey! ¡Ring the alarm! ¡Hey! ¡Whoa! ¡Ring the alarm! ¡Another sound is dying! ¡Whoa! ¡Hey! ¡Ring the alarm! ¡Another sound is dying! ¡Whoa! Sound like a big jump on. Listen to sound, it's a champion. Run the dance in any session. Rock up the woman and rock up the man. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. T-Tato, we beat them all in a row. Donkey want water but you hold him Joe. T-Tato, we beat them all in a row. The cost my water, but hold him dough. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, four big sound in a one big lawn. The dance sound a play, the other three keep calm. Four big sound in a one big lawn. The boom sound a play, the other three keep calm. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Seguimos el repaso de los éxitos semanales. Otro éxito de ayer que se cuela en la lista de hoy en el 31. Louis Armstrong se la dedicó en su día al jefe de policía de Memphis, que lo había detenido. Esa es la leyenda urbana, lo detuvieron y se la cantó. Y estaba con mucho cariño para Ortega Smith, Abascal y Azayuso y toda esa gente que lucha con sus anticuerpos rancios. Españoles. ¡Venga! Suerte para ellos, escuchemos You Rascal You de Louis Armstrong con el 31. Let me tell you something. You're the most no-goodest cat I ever met. You've been eating up all my red beans and rice and trying to bite me in the back for my wife, you old dog. You wait till this chorus is over. I'm gonna tell you a thing or two. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Now I brought you into my home. You wouldn't leave my wife alone. I'll be glad, you rascal, you. Now, I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be tickled to death when you leave this earth, you dog. I took you for my friend, and you drank up all my gin. I sure be glad when that cat's dead and buried. As I said before, I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You asked my wife for some cabbage. Y 40 al 30. De los cuarentena principales, recuérdalo, síguenos por redes y por todos los lados, y sobre todo en la calle mayor. Los cuarentena P, los cuarentena principales en Twitter, en Instagram y en la calle.